señora Susana, porque es que está todo el rato creando, dándole vueltas a esa cabecita loca que tiene y que tanto nos gusta. En casa de Herrero, la niña, el tío Juan, mi mujer. ¿Cuántas canciones de un artista con tanto talento? El Grillo. Estoy acordándome de memoria a algunos de los muchos éxitos que hemos puesto en Canal Fiesta Radio. Por eso yo cada vez que viene, se lo digo, digo, María, somos la radio que más te pone. Fue pregonera aquí en Torremolinos del orgullo y para nosotros es un orgullo presentarla siempre en la radio o sobre este escenario. Así que, por favor, que se caiga el Palacio de Congreso para recibir a la genuina, a la única, a la exclusiva, María Peláez. ¡Métele castaña, María! Además, mejor que lo cuente ella, porque se aproximan fechas muy importantes que creo que vamos a vivir con mucha intensidad con María Peláez. Por favor, aplaudan fuerte. Que se escuche el aplauso en Almería y en Huelva. María, de verdad, gracias de corazón por haber venido. Alegría mía, es que el paseillo es largo, entonces claro, es como ya van a doler las manos. No sé yo cuándo hacerte unas cuantas preguntillas, ahora o después de tu mini show. Cuando tú quieras, mira, yo estoy aquí. ¿No tú mandas? No, es mi mujer la que manda en la casa, así que lo que tú quieras. Pues no sé yo lo que querrá tu mujer, que te entreviste ahora o después del show. Lo que tú decidas bonito es, fíjate tú. ¿Dónde está? ¿Por qué no te la has traído? Pues está trabajando en la casa. María Peláez, te queremos mucho. Enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo, que nosotros nos sentimos muy orgullosos de ti porque sabes que desde hace muchos años estamos siguiendo tu carrera musical y tú me has comentado que iba a decir algo aquí en Torremolinos muy especial de lo que se avecina, ¿eh? Así que no sé. Tú manda, María Peláez. Pues vienen muchísimas, muchísimas cosas y yo creo que Canal Fiesta fue quien me abrió las puertas. Yo estaba cantando en muchos sitios en tamaño más reducido, para gente muy bonita, pero es verdad que a veces éramos 10, a veces éramos 12, el día que lo petaba 15. Y fue gracias a Canal Fiesta cuando esto empezó a resonar en más y más sitios y cómo no anunciar con vosotros que el día 15 de noviembre saco lo que será la primera, yo espero que todos los años poder hacerlo, la primera Navidad Flamenca a Lo Peláez. Creo que son los primeros villancicos, entre comillas. Hemos intentado que sean unas canciones de Navidad bastante queer, porque las familias ya son otras y todos pasamos Navidades y hay que hablarla desde muchas perspectivas, desde muchas maneras. Y ya a partir de enero empezamos a sacar singles como si no hubiera un mañana, porque en 2025 habrá nuevo disco, así que a echarle papa. Papas, castañas o lo que sea. Así que yo te voy a escuchar y en cualquier momento vengo para acá, te pregunto yo o te pregunta esta maravillosa gente que ha venido a verte, porque tu talento es increíble y eres una showwoman, así que venga, cómete el escenario, lo que quieras. ¡María Peláez! ¿De qué eran las oposiciones? Es maravilloso, pero desde aquí, de verdad, es fantástico. Buenas noches, Torremolinos, vámonos. Solo intenciones que se quedaron en punto y final. Perdí mi tiempo, amor, siéntate ahí, no voy a tardar. Gasté mis ganas, vendí mi paz. No me cuentes mi longa y lo fino, mi virtud de elefante no olvido. No sé pa' qué trajiste ese vino, si de aquí cae una pa' su casa. Te lo cuento al estilo bambino, tu despotillo tan de vinilo, vale ya de fingir. La la la la la, ya no me vengas a buscar, en tus alardes de alegría no me vengas a buscar. Que en vuestras noches de pasión digas mi nombre sin pensar, ¿por qué será? Ya no me vengas a buscar, que sea mi cara lo que vea justo antes. Quería que tú querías demasiado para ti, demasiado para ti. (Risa) te lo digo. Y no me vengas por detrás con esa cara de cordero que te he cogido. Pero ya vale de drama, de hacernos las camas, dino por las ramas de sana sana, culito de rana. Todas tus cosas yo a las mías, sin rencor ni resquemor, así chito no pasa nada. Y me pregunto acá qué viene esta frialdad, que a qué viene este desaire. Y todo lo que hice, escúchame cariño mío, así va en parte. No me cuentes mi longa y lo fino, mi virtud de elefante no olvido. No sé pa' qué trajiste ese vino, si de aquí cada una pa' su casa. Te lo cuento al estilo bambino, tu despotillo tan de vinilo. Vale ya de fingir, la la la la la. Ya no me vengas a buscar en tus alardes de alegría. No me vengas a buscar que en vuestra noche de pasión digas mi nombre sin pensar por qué será. Ya no me vengas a buscar que sea mi cara lo que vea. Justo antes de dormir fui la quería que tú querías. Demasiado para ti, demasiado para ti. Muchas gracias. ¡Olé! Es que yo antiguamente, cuando iba sola con mi guitarrica, siempre cantaba de pie. Entonces, ya como si una señora que tiene los tobillos hinchados, digo, voy a empezar a sentar. Pero no, me pide el cuerpo que suba la candela. El amor de tanto usarlo, de tan loco abrazo sí, sin medida, darnos por completo cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas más hermosas, dime tú por qué duran tan poco. Jamás duró una flor ni dos, es que ni dos primaveras. Me alimenté de ti por mucho tiempo. Devoramos vivo, como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno. Pero es que el invierno llega, aunque tú nos quieras. Sin medida, dejarnos por completo, cada paso. Se nos quedó en las manos un buen día. Se nos rompió el amor. De tan grandioso, jamás pudo existir tanta, hay tanta belleza. Cosas más hermosas, dime por qué duran tan poco. maduro una flor ni dos. Ay, has querido primavera, me alimenta de ti por mucho tiempo. Lo devoramos vivo, vivo como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero es que el invierno llega, ay, aunque tú nos quieras. Y una mañana gris al abrazarnos sentimos un crujido tan frío y tan seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos que se nos rompió el amor de tanto usarlo. Muchas gracias, familia. Vale. Esa María Peláez, qué arte tiene. Vale, muchas gracias. Si es que todo lo que hace es fantástico. Como un palacio de congreso, pues han traído aquí algunas cuestiones. Venga, a ver. Fíjate tú cómo te conocen, ¿eh? Dice María Peláez. Olaya, ¿qué comida te gusta más? Buah, la pregunta es qué comida no me gusta. Claro. Me gusta el potaje, me gusta el puchero, las croquetas, las albóndigas. Pero sobre todo la zurrapa. Me quedo con la zurrapa. Zurrapa de Málaga, sí. Mira, por aquí tengo a Macrina Ruano. ¿Dónde está Macrina? Macrina, ¿dónde estás? Ven para acá. Ven para acá, Macrina. Ah. Es que dice, pues, soy Macrina, la niña a la que viste bailando en la canción de Escucho cri, cri, cri. Ay, ay, por favor. Pero ya tiene como una coreografía incluso. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Yo ven para acá, ¿no? Macrina. Por favor, voy a soltar a la paquera en el suelo. Y además dice ella, ¿me puede firmar un autógrafo María Peláez? Hombre, por favor. Ven, Macrina. Faltaría más. Mira, aquí tienes a María Peláez. Ven acá para acá, corazón mío. Y lo bien que baila ella. Y lo bien que bailas tú. Y el ar... y claro, bueno, la pulsera me la pongo ahora mismo. ¿No va a desaprovechar el momento? Por supuesto que no. Y te lo firmo, del tirón. Espérate, aquí. Mientras que firma María, yo le voy a preguntar a Macrina. Dime, Macrina, dime, ven para acá, ven. ¿Qué es eso de escucho cri, cri, cri? ¿Qué pasa? ¿Que hiciste algo con la canción del grillo? Bailé. ¿Cómo? ¿La canción de escucho cri, cri? ¿Pero tienes su coreografía y todo creada por ti? Porque yo estoy en una academia de baile y ahí la señora nos puso ese baile. Y desde entonces a ti te encanta la Peláez, ¿no? Sí. ¿Y si te hace ella un poquillo del estribillo de escucho cri, cri, cri? ¿Te animas con el baile, con la coreografía? ¿Eh? Mira, madre mía. ¿Pero te has visto la foto, por favor? Mira. No puede tener más, ¿eh? Qué fuerte, ¿eh? Ella vestida de flamenca. Marte no se puede tener, ¿eh? Ya está firmado. A ver, tú fíjate un poquito tú, que te brillo. Lo va a hacer. Mira qué suerte, Macrina. Voy del tirón al estribillo. El estribillo es verdad que canto, claro, poco, pero con bueno. Con todo el público. Tampoco mucho, pero vamos a echarle. Venga. Escucho cri, cri, cri. Escucho cri, cri, cri. Que no me entero, vida mía, no me entero. Dime tú si te camel y se me das que se afogó. Y escucho cri, cri. ¿No te animas a bailarla? Cri, cri. ¿No la baila? Cri, cri, cri, cri, cri. Ah, que prefiere cantarla. Prefiere cantar. Por la... Vale, vale, vale, que como me ha salido con... ¿Prefieres cantarla? ¿O prefieres en verdad que pasemos a otra cosa? De hablar y hablamos tú y yo de otra cosa. ¿A ti qué te gusta comer? Puchero. Puchero, pues mira. Me encanta. Macrina, mira, aquí tiene a tu artista María Peláez. Muchas gracias por haber venido. Muchas te gracias, lleva hasta tu mío. Foto y todo firmada, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ti. Un besazo enorme, eres gracias. Bonita, muchas por gracias. Haber venido, Macrina. Dios gracias bonita. Por estar ahí. Me encanta. Mira, por aquí tengo otra pregunta que dice, soy Ada. Me gustaría preguntar a María Peláez que ¿cuál es la música que más escucha? Buah, pues yo tengo ahí un revoltijo. Mira, por ejemplo, cocinando tengo una lista que está La Paquera de Jerez, Juan Luis Guerra, un poquito de Nati Peluso y algo de Tomás de Perrate. Madre mía. ¿Ah, eso sí? Es una buena costelera, ¿eh? Rosa Domínguez, no pone mi audio. Dile a María Peláez que me encantan todas sus canciones, que cuando saca lo nuevo. Lo de Navidad has dicho que es el día 15, ¿no? 15 de noviembre. El 15 de noviembre. ¿Y cómo quien se va a llamar? Quien quiera escuchar, por un lado, un disco, el de Mis Armas de mi Corazón, que ya está un poco navideño, pues ya escuche que es mío. Además, en el disco navideño vas a contar con muchísima gente de Gloria Bendita en ese disco navideño. No es un featuring, es una rejuntera. Estaré con Antoñito Molina, con David Palomar, con Encarna Anillo, con todas las primas de todas las Mónicas. Bueno, todo tipo de imagina para grabar eso, la que se ha podido formar. Oye, ya que estamos aquí, podríamos comprometernos a hacer, no sé, una zambomba o algo con la Pelade, ¿no? Zambomba siempre. ¿Sí? Bueno, zambomba siempre, la verdad que es un instrumento poco digno, pero lo que es el concepto zambomba flamenca, por supuesto, no te lo has visto venir, ¿no? Yo escucho cri, cri, cri. Muchas gracias por haber venido. Gracias, que no se va todavía, mío. Que nos va a hacer otra. ¿Cuál nos va a regalar ahora para terminar este momentazo a Lu Pelae? Pues vamos a echarle un poquito de la putuquita, ¿no? Que yo creo que la gente se va flamenca de aquí. ¿Podríamos haber llamado a Melody? Pues mira, la verdad es que sí. Pasa que no sé por dónde se encuentra ahora mismo, pero si no, le damos toque en un momento. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que ahora aparezca por aquí Melody? Y todavía vamos a aparecer por ahí muy rápida. Bueno, yo intentaré hacer con la guitarra incluido movimientos de cadera, pero va a ser complicado. Yo con dos manos no puedo hacer más cosas. El 15 de noviembre estamos pendientes de tu lanzamiento. Lo celebraremos por todo lo alto en Canal Fiesta Radio. Nos sentimos muy orgullosos de ti. Ole, antes tú. Lo he comentado que estuviste aquí poniendo voz y reivindicación al orgullo. ¿En qué Exacto. ciudad? Ni más ni menos que aquí en Torremolinos, que es una ciudad reivindicativa por y supuesto. Diversa. Por Así supuesto. Que tenías que estar aquí con nosotros, María. Maravilla. Y alegría mía, de verdad, que hayáis contado conmigo en Torremolinos. Pues échale castaña, María. Anda, que toma. Y con ella seguimos en Torremolinos, Palacio de Congresos, con María Pelae. ¿Cómo es el tránsito de ponerse la guitarra y quitársela, verdad? Con la chaqueta, momento Pancho. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Yo llevo la doble vía de quien se muerde la lengua. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Cantando mis agonías al mundo pa' que me entienda. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Me llaman la putuquita porque no saben amarme. Y porque no necesito a nadie pa' cobijarme. Porque no necesito a nadie pa' cobijar. ¿No la sabes o no? Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, que al remedio por la tarde, a Lola al final del día. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, que al remedio por la tarde, a Lola al final del día. Que a mí me juzga con una sola mirada. Hay gente que a mí me juzga con una sola mirada. Y luego venden sus días esclavo y sin decir nada. Y luego venden sus días esclavo y sin decir nada. Perdona, yo no soy tuya, aunque pa' verme me pagué. Perdona, yo no soy tuya, aunque pa' verme me pagué. Aristócrata en mi rumba, que clase en cada detalle. Aristócrata es mi rumba, de clase en cada detalle. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, tan remedio por la tarde, tan Lola al final del día. Tú que te llamas Juana por la mañana y Carmen al mediodía, tan remedio por la tarde, tan Lola al final del día. Lelo, lelo, lelo, lelo. Se me caen los anillos, prefiero llevarlos bien puestos. Que la que es divina, con o sin dinero, con o sin dinero, con o sin dinero. Lo que no se compra se vende, y lo que no se vende está en bancarrota. A ti lo que te da coraje de no tener el arte, ese que a mí me sobra. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lola. Lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lelo, lola. Gracias, familia. ¡Olé! ¡Que viva Canal Fiesta y el arte de Andalucía! ¡Que viva! María Peláez, vuelve pronto. El día 15, ¿eh? El día 15 tenemos que celebrar el lanzamiento de tu nuevo disco. Cuando tú me digas, estoy aquí, José Antonio mío. Muchas gracias. Te queremos mucho. ¡Vuelve pronto, María Peláez! ¡Qué suerte la nuestra! ¡Contar contigo! Está en Granada, en concierto, el día 2, el sábado, está en concierto en Granada. Para aquellos que queréis disfrutar de María Peláez en directo, pues allí la vais a encontrar. Bueno, tengo que dar las gracias a mucha gente, al Ayuntamiento de Torremolinos por habernos cedido el Palacio de Congresos. Es un palacio, una sala vintage, pero mirando al futuro, donde clásicos de la música tienen también su oportunidad, el futuro de la música también, de la mano de artistas que han dado la nota aquí, Mayo, Salma, ahora nuestra querida María Peláez, que es una fusión de estilos muy interesante. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado en Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Vamos a seguir ahora con el poliamor. Antes quiero, ya que estamos dando tanto aplauso, para el mejor público de Torremolinos. Muchas gracias por haber venido. Con este día tan difícil, que tenemos ahí la patata un poco consternada debido a estas precipitaciones tan intensas y esos daños tan grandes que ha ocasionado. Así que no obstante, estamos encantados de disfrutar del mejor bálsamo que es la música. Así que dentro de un ratico vamos a recibir una eminencia de aquí, de nuestra tierra, que tiene su calle en Torremolinos, su banda Danza Invisible. A mí me gusta mucho este tipo, toda su familia y toda su creatividad, así que vamos a compartir con él un ratico aquí. Muchas gracias al equipo técnico y artístico los compañeros que tengo aquí, a mi María Ibáñez, Paco Rodríguez, a Sonia Chapado, a Eva Gotor, por favor. Son mis compañeros, que gracias a ellos, mis compañeros técnicos de sonido, Canal Sur Más. Este superacústico, pues ahí se queda. Es la primera vez que estamos en Málaga. Hemos elegido el Palacio de Congresos de Torremolinos. Lo mismo, pronto estamos de vuelta otra vez, ¿no, Sonia? Tengo que saludar también y darle muchas gracias a Elena Domínguez. Gracias, Elena, por tu maravilloso trabajo. Un aplauso a mi tocaya de apellido. Y a todos los que estáis aquí. Vamos a seguir entonces, ¿no? Vamos a terminar ya el superacústico recibiendo a un artista que reúne a diversas generaciones, porque lleva toda la vida en esto de la música. Más de 20.000 días, me parece a mí. Ahora le voy a preguntar por ese proyecto interesante. Mientras que mis compañeros lo preparan todo, no sé yo si puede ya venir aquí para charlar con nosotros nuestro queridísimo Javier Ojeda. Qué ilusión hacer sonar sus acordes aquí en Canal Fiesta, en este superacústico que estamos celebrando en Torremolinos. ¡Ay, Javier Ojeda y company! Muchísimas gracias por venir. Gracias, querido. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísimo estar aquí. Qué ilusión tenerte aquí y que nos regales tus acordes y que exprima ese poliamor tan interesante. ¿Cuántos días son? ¿20.000 o más? Ya más. ¿O 22.000? 22.000 y pico. No de legua de... ¿Cómo era? ¿20.000 leguas de viaje submarino? No. Días, ¿no? ¿O más? Bueno, a ver, esto es muy fácil. Decir que has cumplido 60 es como siempre queda como deprimente, ¿sabes? Entonces, si dices, bueno, pues 60, si multiplicas los días, pues resulta, llega y dice, estoy en los 22.000 días de existencia. Y la gente se tira un rato pensando. Y luego al final te dice, hostia, qué bien te conservas. Entonces eres feliz. Bueno, está estupendo, sesentañero, todos llegaremos a esa edad. No, sesentañero, no, 22.000 añero. Oye, eso me gusta. 22.000 añero, me gusta a mí eso. Claro, tiene mucho más poderío mucho, y más originalidad, ¿no es cierto? Bueno, está hoy aquí para presentar tu proyecto en solitario. Bueno, ya proyecto en solitario, chico, he perdido ya la cuenta. Bueno, tengo muy a ver, desde que cambió el siglo, fíjate, yo siempre estoy con las cifras, ¿ves? Siempre he estado compaginando las cosas que hacía con Danza Invisible con mis proyectitos en solitario, ¿vale? Y bueno, ahora que Danza Invisible hemos dicho adiós de una manera preciosa, porque ha sido realmente emotivo esta gira de despedida, pues bueno, pues me quedaba yo solo pues manteniendo el que era ya mi proyecto, del que llevaba ya también 24 años trabajando en él, ¿vale? Cuando estuvimos configurando el acústico, estábamos pensando en invitar también a tu gente, porque tu familia es muy, muy talentosa, pero todo se andará, ¿no? Sí, porque mira, resulta que mi hijo pequeño, se llama, bueno, su nombre artístico es Yassi Ojeda, Tiene ya publicadas como 7 u 8 canciones. El notición es que hace nada me dijo: papá, mi última canción ha entrado en una playlist de más de 1 millón de seguidores y por tanto el puñetero, pues la próxima canción, esta canción nueva, pues va a tener bastante más reproducciones que el poliamor de su padre. O sea que, en fin, las nuevas generaciones vienen con mucho empuje, yo creo que a él le entusiasma la música y aparte tiene una cosa que a mí me encanta, es que no se parece en nada cantando al padre. Eso sí, en la hiperactividad sí, mucho. Un día tenemos que organizar algo así para que se note el talento que corre por las venas tuyas y de tu niño, de toda tu familia en general, me parece a mí, Javier. Sí, porque mi sobrino es un DJ bastante reputado, se llama La Vida de Jaime, viaja por, iba a decir por toda España, pero no, hace poco está en Australia, o sea que ahí lo dejo, vamos. Pues nada, algo haremos, algo inventaremos relacionado con este artista. Gracias por haber venido a Canal Fiesta. Contigo vamos a cerrar el superacústico. Así que nada, ¿qué nos va a ofrecer? Pues mira, primero voy a hacer un medley. Antes se llamaba Popurrí. Pero eso suena como muy años 60, ¿verdad? Bueno, un medley, una fusión de dos canciones, ¿vale? Una es una versión de un tema clásico de Miguel Ríos. La otra es una versión de un tema clásico de Danza Invisible. Y después voy a hacer un tema un poco aflamencao, en homenaje a la gran María Peláez, a la que he tenido el gusto de saludar, darle un beso ahí al salir, aunque os parezca mentira. Y lo voy a terminar con una canción que conocéis todos para que la cantéis conmigo, ¿vale? Oye, me encanta. No es Sabor de Amor. Muchas gracias por haber venido, que me estoy acordando también de que a María Peláez le dijiste ven para acá al fulanita. Sí. ¿La primera edición fue? Bueno, la primera y la segunda, lo hizo también la primera, claro. Que tuvimos que contratarla 2 veces. Sí, porque bueno, él está hablando, yo aparte de cantante soy uno de los promotores de un festival que se celebra en Fuengirola, que se llama Fulanita Fest, un festival femenino, y tuvimos la suerte de contratar a María, que es aparte de una persona es excelente, es una artistaza como hay pocas. Y de ahí viene nuestra amistad, claro. Pues gracias por venir. Aquí está preparada la banda con Javier Ojeda, con este poliamor, su experiencia en solitario que acumula ya muchos años. Así que venga, un aplauso para este artistazo, Javier Ojeda. Muchas gracias. Por ahí está. se escapa por ahí y se pierde por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va el amor. Se va el amor. Por ahí se va el amor. David Quintero, la guitarra. Aplauso para él. Si te das cuenta, haciendo el amor, que miro al techo de la habitación, no dices nada, no oigo tu voz. Si acaso se te altera la respiración, si estoy tan lejos, cuando despierto y siento tu aliento como si fuera viento. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Si siento amargo mi parada, por esos besos que te quise dar. Y si de lo que quiero no estoy seguro, mejor es no pensar en el futuro. Por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se escapa, por ahí se pierde, por ese camino del que nunca vuelve. Se aleja y desaparece, por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se va el amor. Por ahí se va. Por ahí se va. Muchísimas gracias, audiencia. Este es el popurrí o midley del que os he hablado. Os te he confesado un secreto. El secreto es que, en honor a Canal Fiesta Radio, esta va a ser la primera vez en mi carrera de 43 años, perdón, de 22.000 y pico días, en la que canto con un pinganillo. Soy vieja guardia en todos los sentidos, me tengo que poner un monitor porque con esto me parece que hay un tío hurgándome en el oído y me inquieta. Entonces, pues creo que después el popurrí voy a intentar cantar sin el tío hurgándome en la oreja, ¿vale? Me muero de ganas de verte en cueros, comerte. No me basta quererte por carta, y ya no me aguanto con tan solo unas palabras. Quiero hacerte el amor y que tiemble el mundo. Cuento cada segundo que no estás conmigo, y no sé si cortarme los pies, ay, por haberme ido. Aquí paso tanto frío, frío en mi corazón, siento frío en mi corazón. Necesito que me des calor, tengo frío. Si pudiera desde aquí clavarme en tu mirada, revolcarme en tus ojos, barro del deseo. Si soplara el levante de tus caricias, llegaría mi barca a mejores puertos. Voy a confesarte que sin ti estoy chuchurrío y el alma se me ha perdido. Siento frío en mi corazón, necesito que me des calor, tengo frío. corazón, en mi corazón siento frío. Hay otras formas de amar, pero si en tu pensamiento me has dejado algún lugar, yo quiero quedarme dentro, nuestro nombre va a salir en tinta impresa en los diarios, pues no nacimos para vivir estando separados. O nuestro nombre va a salir en primera plana en los diarios, pues no nacimos para vivir estando separados. Voy a confesarte que sin ti estoy chuchurrío y el alma se me ha perdido. Frío en mi corazón, siento frío en mi corazón, necesito que me des calor, tengo frío. Frío en mi corazón, siento frío en mi corazón, necesito que me des calor, tengo frío. Frío en mi corazón, siento frío en mi corazón, necesito que me des calor, tengo frío. Frío en mi corazón, siento frío en mi corazón, quiero que sepas que vuelvo para estar contigo. Muchas gracias. Al final he visto que he pasado los pinganillos, ¿no? Antes de terminar los pinganillos de una manera un poco más censurable, que no voy a decir ahora porque estamos en una emisora seria como es Canal Fiesta Radio, ¿vale? Bueno, solo os cuento yo, pero muy, muy brevemente, porque me imagino que tenemos que ir. El disco de Poliamor es como una cosa que no tenía necesidad de sacar porque tengo una pechada de discos publicados y no me hace falta. Pero yo soy como muy espiritual y resulta que coincidiendo con mis 22.000 días de existencia, resulta que era el 22 de agosto de este año. Y de pronto, pues resulta que mi hijo mayor, Javier, llegó y se pone: papá, ¿tú sabes si te va a coincidir con tu concierto número 2200 de tu carrera? Me puse a contar y digo, no me lo puedo creer. Digo, no me lo puedo creer. Oye, que me faltaban dos conciertos para cumplirlo, que me salieron. Bueno, uno de ellos los forcé. Era otro, ¿os acordáis? El bolo de Galicia. Era solo uno, pero contraté otro y tal para un poco más baratillo para que me cuadrase la fecha. Y efectivamente ese día pues hice mi concierto 2200. Entonces dije, bueno, vamos a celebrar la efeméride por, no sé si soy religioso alguno, yo no mucho, pero confío mucho en Santa Cecilia, o por lo menos ahí tengo una foto de la Santa Cecilia en la iglesia del Trastevere de Roma y la tengo en mi cuarto para que me dé suerte, ¿vale? Por si acaso. Y le digo, pues mira, pues yo creo que Santa Cecilia decidió que saques un disco para celebrar la efeméride. Y digo, ¿qué es lo más importante de los 22.000 días de tu vida? Y digo, joder, el puñetero amor. El amor en todos los sentidos. El amor físico, el amor espiritual. Y por eso hice este disco que, como no, tiene 22 canciones recopiladas desde el año 91 hasta ahora, que tratan de amor, desamor, o que aunque traten de verdura, contengan la palabra amor. De ahí es el título de Poliamor. Dicho esta presentación, esta no viene en el disco, pero así soy yo. Pero bueno, como la conocéis, si me invitáis, si os ponéis a cantarla conmigo, va a molar un montón, ¿vale? Y así esta gente de Canal Fiesta va a decir, ¡joder, qué bien! ¿No? Ahí tenemos todo el público de Torremolinos cantando, ¿vale? Venga, esta es la de la carretera, una canción con la de amistad y también con un poco de amor. Venga. Daniel Lozano a las teclas. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vete conmigo a este lado de la carretera. poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino, que suena muy bien, Dani. A este lado de la carretera, poco tiempo conseguimos, poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera, vivir a nuestra manera. Tu corazón mi destino y tu cuerpo mi frontera. Muchas gracias, noble Villa de Torremolinos. Es para mí, no quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino. Gracias, mi gente. A este lado de la carretera, no quiero tener vecinos, no quiero tener vecinos. Si cualquier sitio me espera, si cualquier sitio me espera. Somos compañeros de camino a este lado de la carretera. Daniel Lozano, David Quintero. El mundo es un desatino. El mundo es un desatino. Más grande de lo que era. Más grande de lo que era. Disfruta un vaso de vino a este lado de la carretera. Este lado de la carretera, este lado de la carretera. Millón de gracias de corazón. Millón de gracias. Que recuperemos este espacio para Torremolinos. Estaría genial. Muchísimas gracias, Javier Ojeda, y a tus músicos por haber venido a Canal Fiesta. Gracias por lo que haces por la música, por lo que supone en la música de esta tierra, que te queremos mucho y que vuelvas cuando quieras. Gracias a tus compañeros. ¡Hasta pronto, Javier! Hasta siempre. Otro día... Otro día haremos algo especial para celebrar los 20,000 días y que sean muchos más, otros 20,000. 22,500. Muchas gracias, Javier. Y antes de despedir, como es nuestro primer acústico en Torremolinos, pues Confitería Cristian nos ha traído una tarta tan bonita. Mira qué bonita la tarta. Ole, ole, ole. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira, como estaba ahí Lucía, si sigue todavía ahí Lucía, pues mira, la tarta de cumpleaños de Lucía. Confitería Cristian, muchísimas gracias, ¿eh? Mira, nuestro primer súper acústico en Torremolinos, que lo hemos emitido en directo por Canal Sur Más, por Canal Fiesta Radio, donde sigue nuestra programación. Que no se me olvide a mis compañeros, que yo estoy por la mañana desde las 6 hasta las 11 en Anda Levanta. Javier, cuando quieras te presenta y abres conmigo las pestañas. Lo sé, querido amigo. Patricia, muchas gracias por la tarta, qué maravilla. Un aplauso a mis compañeros que han hecho posible que esto suene muy bien en la radio, que se vea muy bien en Canal Sur Más. ¿Alguien quiere? Pues venga, ahora la probamos. Mira qué buena pinta tiene esto. Uy, que se cae, por favor. El siguiente superacústico, a lo mejor en Torremolino otra vez, o en Huelva, o en Sevilla, o en Córdoba, o en Jaén, o en Granada, o en Cádiz. Álora y Cartama, que estamos jodidos con las inundaciones. Oye, pues sería una buena idea, sí. Y apoyamos sobre todo a la gente que lo está pasando mal en el Valle del Guadalhorce. Tomamos nota, ¿eh? Para eso esta es la radio vuestra, la radio musical de Andalucía. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias al equipo de Canal Sur Más y a mis compañeros de Canal Fiesta Radio, la radio musical de Andalucía. ¡Hasta pronto, Torremolinos! ¡Gracias, Ayuntamiento! Canal el súper acústico que hemos disfrutado esta tarde en Torremolinos. Qué público, qué artistas, qué fantástico. José Antonio Domínguez, qué guay todo. Soy Carmen Benítez, encantada de recoger el testigo que me deja José Antonio para quedarme contigo en Fórmula Fiesta hasta las 9 de la noche. Y a esa hora pues ya sabes que nos sumergimos en la historia de la música, en los números uno, nacionales e internacionales. Bueno, vamos a ver cómo está el tiempo esta tarde en Andalucía a esta hora, 7:46 minutos. Tenemos 15 grados en Huelva, 16 en Sevilla y Cádiz. Por la zona oeste ya no tenemos precipitaciones de momento. Tenemos precipitaciones en Écija, 16 grados, allí como en Córdoba, también 16 grados en Pozo Blanco, 13 grados. También en Andújar, 18 grados y en Málaga, 19 grados. En este punto central de Andalucía, posibilidad de chubascos a estas horas. Cielos nubosos en Jaén, 16 grados, y en Granada también son 16, 20 grados en Almería. Así están los cielos de Andalucía en esta tarde, te lo contamos aquí en Canal Fiesta Radio. Vamos también a mirar el tráfico. Tenemos tráfico intenso en las 7 en Cortijillos hacia Cádiz, desde el kilómetro 1112 al 1113, y en Cádiz, en Guadalcacín, en la 2005, desde el kilómetro 0 al 2,05 hacia Jerez de la Frontera. Estos son los puntos de tráfico intenso a esta hora de la tarde, que espero que estés muy bien. Me imagino que a lo mejor estás en casa disfrutando también de tu tarde, de tu tiempo, o puede que hayas pasado por el gimnasio. Lo de pasear esta tarde es complicado, pero bueno, hagas lo que hagas, ya sabes, llévate contigo al Canal Fiesta Radio y yo voy cerrando el pico y vamos a por la música. A tu conciencia, lleva tus demonios más allá. Carmen Benítez en Canal Fiesta. Llévame a ese lado del río donde nunca existe el frío, donde se calma el dolor, donde el tesoro de unos ojos me lo entregan todo y tu risa es de color. Donde me trenzabas el cabello dibujándome el sendero que debemos caminar. Donde los abrazos son sinceros, solo me rodean los buenos y se respira la paz. Yeah. Contigo, es el abrazo de Rosalén que nos sienta de maravilla, como viajar en Zeppelin con Leo Ricci. Amanecí sentado en un Zeppelin, siento mis pies cosquillas de éxtasis. ¿Cuánto tiempo va a durar mi cuerpo en frenesí? Dame las dos manos y saltemos desde aquí. 1500 caras sobre mí hay aquí. Una historia que nunca viví viene hacia mí. Te veo saltando y sin querer saber.

acelero el paso cuando me desplazo. Alcanzar la meta provoca rechazo, porque todo lo que tocamos con nuestros dedos se suele evaporar. Y aún pensamos que somos dueños de nuestro azar. Disfrutaré del simple caminar, de todo lo que queda por andar.

puedo. No sé quién soy, soy, soy, pero voy, voy, voy a encontrarme, aunque me cueste decir. Soy, soy, pero voy, voy, voy a encontrarme, aunque me... Un momento de superación personal. Después de romperse por dentro, nos lo narra con todo lujo de detalles Vico en esta canción que se llama Volver a Nacer. En esos momentos no hay nada como una buena aproximación, un buen abrazo, ¿eh? De estos que duran una eternidad. Aproximación, de eso sabía mucho Teresa. Somos dos, ¿para qué queremos más? Pensamos antes de matarnos. Íbamos hacia el cielo y al compás. Sabe Dios que pudo soltarnos. Ardió el colchón. Huesos secos tiritando y un amor tan prieto y dulce como no pensé que habría algo tan dulce como tú. Y esto es solo una aproximación, solo una aproximación, solo una aproximación. Y esto es solo una aproximación. Solo una aproximación.

a partir de las 9 de la mañana, Más Anda Levanta. Si no te has despertado, es el momento. Empieza el día con música, con tu música y con Canal Fiesta. Con José Antonio Domínguez y Api Jiménez. Más Anda Levanta. Son las 9. Hola, Api. Good morning. Hello. A partir de las 9 de la mañana, Más Anda Levanta. Anda Levanta. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, con José Antonio Domínguez. Canal Fiesta, la radio musical de Andalucía. Nos vamos acercando suavemente a las 9 de la noche y lo hacemos con este problema que a veces, pues bueno, no se sabe expresar con palabras y encuentras la solución en esta canción de Ketama. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo como ayer. Mejor dejarlo como ayer. Dime si soy para ti ese problema. Dime si hoy por hoy vale la pena. Dime si vas a empezar otra vez. Mejor dejarlo. Mejor dejarlo como más bonito del mundo es saber vivir, respirar profundo,

Llegó al número uno en Reino Unido el LP Imagine de John Lennon. El álbum fue producido por Phil Spector, conocido por su muro de sonido, y contó con la colaboración, entre otros músicos, de su amigo y ex compañero de los Beatles, George Harrison. Canciones como Yellow Skies, In the Sun True, Oh My Love, y por supuesto la que daba título al disco que esta noche va a sonar para ti aquí en Canal Fiesta Radio. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Confident. imagina todo el mundo viviendo en paz. Me dirás que solo sueño. Te aseguro que no solo yo. Tú puedes ser parte de ello. Y el mundo. Y en el mundo habrá acuerdo, habrá reunión. Precioso mensaje. El 30 de octubre de 1984, cuando Bruce Springsteen publicaba este single, que pertenecía al disco del mismo título, Born in the USA, fue escrita por él y abordaba el tema relacionado con la experiencia de los veteranos de la guerra de Vietnam al volver a Estados Unidos. A menudo había una confusión, la gente pensaba que era un himno patriótico, pero realmente lo que había era una crítica feroz, con la situación de aquellos veteranos de guerra. Born in the USA es el boss. Bruce Springsteen publicó lo que es una película documental de lo que es pues, su ruta en carretera, ¿no? Bueno, en carretera por todo el mundo, en una gira mundial con la E Street Band. Y te lleva pues a ese mundo del músico con su complicidad, con todos los componentes de, que hacen posible pues, un concierto, un espectáculo de unas dimensiones sensacionales. Todo un profesional, Bruce Springsteen, que además cuenta en ese documental que su ciudad favorita de España para hacer conciertos es Barcelona. Lo tendremos el año que viene. A él le gusta bastante venir por aquí, por España. Born in the USA, lo hemos recordado esta noche aquí en tu Canal Fiesta Radio. Canal Fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. El 30 de octubre de 1987, George Michael publicaba su primer álbum en solitario, Faith, que además fue el primer disco en vinilo que yo me compré con toda la ilusión del mundo. Este fue uno de los sencillos, se publicó en 1988 y fue número uno en Estados Unidos en esa lista Hot 100. Monkeys se convirtió en el octavo número uno de George Michael en la Billboard, el cuarto número uno consecutivo del álbum Faith. Y se unió a Michael Jackson y a Whitney Houston, al grupo de tres artistas que habían tenido cuatro más sencillos número uno consecutivos entre 1987 y 1988, todo en un mismo álbum, ¿eh? Impresionante, esos ritmos de George Michael para bailar son imprescindibles, ¿eh? Para ponernos en marcha, que siempre nos sienta bien movernos, y con él es imposible quedarse sentado en el sofá, ¿eh? Imposible. Son las 9 y 16 minutos. Canal Fiesta. El 30 de octubre de 1995, Oasis publicaba este single, una de las canciones más populares de los hermanos Gallagher. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have. esperada vuelta. Nos acabamos de enterar que 50.000 entradas para los conciertos de Oasis pueden ser canceladas. Los organizadores del concierto han comunicado que planean anular tickets adquiridos en sitios de reventa. Así que, bueno, siguen ahí, siendo noticia. Oasis, los hermanos Gallagher, que tienen, de verdad, son como son, pero a la hora de hacer música tienen un gusto exquisito. 9:20. Tal día como hoy, el 30 de octubre del año 2000, salía el álbum All That You Can't Leave Behind, todo lo que puedes dejar atrás, ¿no? Y Abono lo pilló pues, en un día de estos positivo, optimista, y decidió hacerlo canción que nos sienta muy bien, ¿eh? Al mal tiempo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. No space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you could lend a hand in return. Cuando emerge de nosotros esa luz, esa fuerza que nos anima a tirar para adelante. Beautiful day. Ver la vida con optimismo. Ver la mejor cara. A veces hay días que se hace difícil, ¿eh? 9:24 de la noche. Ya sabes que estamos aquí contigo y para ti. Corría el año 1966 cuando el dúo Simon y Garfunkel publicaron esta canción que fue versionada 21 años después con un toque de rock muy potente. Time, time, time. de Susana Hoffs. Y este es As the Shade of Winter. A veces mirar atrás y ver todo el recorrido de uno. Tiene también su letra y su canción. 27 minutos. Es como una de las bandas sonoras de la saga James Bond, The Living Daylights, se llamaba la película. Aquí la conocimos como Alta Tensión, con un Timothy Dalton de James Bond y ajá, en su banda sonora. Living's in the lonely dark. habla de un desamor, sobre todo de la desilusión, ¿no?, que te causa entrar pues con todas tus ganas en una relación amorosa y que no salga a los cojos como tú esperabas. Shadow Dreams, una canción compuesta por el vocalista de esta banda súper elegante, Johnny Hedges. Jazz, es Clap Tatchell. Y 39 minutos de la noche. Bonitas, más brillantes, más especiales de los China Crisis. Esto se llama Black Moon Ray. Y hay temas que cuando el tiempo está así de convulso y estás en casa, te apetece pues escucharlas porque te animan a mirarte también un poquito por dentro. Siempre estamos pendientes de lo que pasa afuera. Y a veces estas canciones mueven sentimientos y emociones y recuerdos. Stand up, Valer. How many lies? Once there were times, once there were reasons filled with rhymes, everything shared, everything told. You keep me so warm, take me from all those mighty storms, and dreams seem so. Carmen Benítez. Sometimes it's hard. Por Miami Sound Machine inició su carrera en solitario con el disco Cat Both Ways. Gloria Estefan lanzó este primer single llamado Don't Wanna Lose You, que consiguió el número uno en Estados Unidos en esa lista Hot 100 Billboard. Fue un éxito total. pues fue nominada al Grammy en la categoría de Mejor Interpretación Pop Femenina y a un American Music Award como Mejor Single Pop Rock. Fue el triunfo total de Gloria Estefan en solitario con la producción de su marido, Emilio Estefan. 9 minutos y llegará hoy. No salimos del fiesta. Seguimos recordando éxitos y canciones muy especiales. Canciones que a veces estaban ahí en un lugar de tu memoria, de tu recuerdo, y que llegan para sorprenderte, para acompañarte y para que subas el volumen de tu Canal Fiesta Radio. Hoy he vuelto a ver tu nombre escrito en un papel con la sangre de mi corazón. Hoy volví a soñar con aquel sitio donde Perea. No te rindas, la trampa. Y va con todo el amor del mundo. Un abrazo para todos los que pues están sufriendo esta dana. Y las lluvias, las inclemencias del tiempo y tan graves consecuencias. Un abrazo enorme desde Canal Fiesta Radio. Vamos a ir dando paso a mis compis. De hoy nos salimos del fiesta. Soy Carmen Benítez, ha sido un placer estar contigo esta tarde después de ese súper acústico impresionante que hemos disfrutado en Torremolinos. Y yo te digo hasta mañana, que será 31 de octubre, jueves. Un besazo y con Sabrina Cárpete llegamos a las horarias. Salimos del fiesta con Edu Martín y J. Blanes. Bueno, en estas circunstancias hay que hacer el programa, aunque el país esté llorando todo lo que ha pasado en la Comunidad Valenciana en la pasada noche, que nos pillaba a nosotros el comienzo de todo ese desastre en el programa de ayer, pero... Aquí estamos para cerrar el día en Canal Fiesta con estas dos horitas, en un día además que ha sido intenso, con el acústico aquí en Torremolinos, con un día plagado de sensaciones. Y a partir de ahora lo que tenemos es un programa que vamos a hacer un poquito así como, bueno, un poquito más light, más normal, pero siempre para que nos divertamos en las próximas dos horas aquí en Canal Fiesta. En Hoy nos salimos del fiesta y también nos distraigamos y olvidemos por un ratillo las cosas que están sucediendo en la comunidad valenciana, a la cual desde aquí le estamos mandando el mayor de los abrazos radiofónicos a todas las familias que han perdido un ser querido, y ya van casi un centenar, por cierto. Esto es Hoy nos salimos del fiesta. Hola a todos, bienvenidos. Hoy nos salimos del fiesta. Bueno, vamos a lo que vamos a hacer esta noche. Es hola, Paula, Roda, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, J. Blanes, buenas noches. Buenas noches.